¿Tenés agenda, papi? Búscanos en Facebook. Internet. La radio. Y hemos vuelto así, muy tranquilo. Nunca nos fuimos en realidad. Nunca lo fuimos, ¿no? Es como el estar es como un árbol que da frutos. Ay, qué lindo que sos. Porque dije árbol. Claro. ¿Sabes por qué dije árbol? Y porque sos un porque tenemos suerte. La suerte hermosa de tener a Marisa Pesavento, que es la escritora de un libro que se llama Árboles de mi ciudad y mi país. Este libro se va a presentar el sábado, que viene ahora en el Jardín Botánico. Sí. Es un libro herbario. Sí, es un libro herbario. Qué bien lo dije, no me puedo creer. No me voy a acordar jamás cómo decir esto. Contanos un poco, primero, ¿cómo estás? Muy bien. Contenta de estar acá, gracias. Uh-huh. Y bueno, nada, es un libro herbario. ¿Qué es? Para quien no sabemos. Es un herbario. ¿Qué es? ¿Qué es un libro herbario? ¿Qué es un libro herbario? En realidad, bueno, es un libro que yo hice junto con un coautor que escribió la parte más narrativa, como te contaba hoy, que se llama Federico Velar, y lo ilustró Josefina Wolf. Es un libro de árboles. Es un libro de árboles, sobre árboles de Buenos Aires, uh-huh. En realidad árboles del país, que están en el arbolado público, pero son autóctonos de Argentina y de la región. Y se me ocurrió hacer un libro, que tuviese los árboles nativos de acá, porque, por ejemplo, tenemos el plátano, tenemos el eucaliptus, que son exóticos, digamos. Okay. Estos son nativos. Hay unos que son nativos de esta región, de la región pampeana, y otros nativos del resto del país. Por ejemplo, no sé, tenemos el jacarandá, que es de la ecorregión de las Yungas, que es una selva de montaña que tenemos en el noreste de nuestro, en el norte de nuestro país, que sería Salta, Jujuy, Tucumán. Bueno. Y este árbol es de ahí. El jacarandá. No todos lo hacemos por la canción. Es de ahí, de la selva de montaña. Es muy hermoso ver fotos de ahí porque ves como una selva con muchos árboles y manchones de este color hermoso. ¿Qué color es? Un violeta. Es un violeta así como lila y bueno. Por ejemplo este. Después tenemos el palo borracho, tenemos el timbó, que es uno de los gigantes de Argentina. Es un árbol muy, muy grande que le dicen timbó u oreja de negro porque tiene un fruto así que parece una oreja negra, precioso. Y después, bueno, hay varios. Está el tala. ¿Y cuál es ponerle el oriundo original de acá? El tala, por ejemplo, es un árbol que es árbol emblemático de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo podríamos para contarnos cuál es? ¿Cómo y cuál es? Ahí es difícil. Es difícil, ¿cómo ¿no? difícil? A ver si lo vemos. Es un árbol. Vamos a meter el ejercicio literario de escribirlo. Claro. Ahí va. Bueno, es un árbol muy lindo porque aparte. Por ejemplo, para que entiendan, un árbol exótico atrae tipo dos especies de aves. Sí. Este, el tala, atrae 25 especies de aves. ¡Pimba! Sí. Ah, es el mejor boliche. Claro, exactamente. O mercado también, ¿no? Porque es el mercado de frutos. Ahí va, bueno, uno come el fruto, el otro... Yo quiero de joda, yo quiero, viste, trabajar... No, me parece bárbaro, me parece... Hay que equilibrar. Es Las Vegas. Hay que equilibrar. Puedes comer, bailar y jugar, potar. Ahí va. Bueno, entonces, hay unos que comen el fruto y lo dispersan, otros anidan porque tiene como un tipo de rama que es toda como intrincada, toda así como en zigzag y con espinas. Entonces, ayuda a que algunas aves hagan nidos ahí y no entren los predadores a comerse los huevos. Entonces, es un buen árbol para meterse ahí, atrincherarse y tener... Y cubrirse. Sí, exacto. Después, bueno, acá ves, acá en el libro está un poco, está ilustrado que el zorro, por ejemplo, dice acá, come sus frutos y suele habitar en las cuevas al pie de este árbol. Perfecto, le sirve como refugio también al zorro. Exacto. Al zorro, perdón. Mari, para contarle a la gente, es un libro que está muy ilustrado, son hermosas, les permiso, ¿eh? Sí, son sí. hermosas las ilustraciones, es muy colorido además. Sí. Y como me contabas que el otro autor, hace un rato me contabas que la forma de describir lo que estabas queriendo contar era más. Más poético, más narrativo. Exactamente. Exacto. Yo lo que hice fue pasarle toda la parte de investigación de cada árbol y le dije, escribí algo más narrativo, más poético de cada árbol y bajado un poco más para niños. Perfecto, entonces, buenísimo. Hay una parte más narrativa, una parte más infográfica y una parte donde está el herbario, que hay un diario de búsqueda donde uno puede rellenar y poner los niños o los adultos, porque es para niños y adultos, salir a buscar los árboles a las reservas, al arbolado público, a parques, plazas, y agarrar la hoja y pegarla acá en esta hoja. Perfecto. Y acá poner el día que la encontraste, la estación del año, el lugar. Bien. Y las observaciones. Hay una hoja que tiene, por ejemplo, el jacarandá. El jacarandá. Entonces vos agarrás una hoja de jacarandá, sí. Tenés de un lado, sí. Se titula diario de búsqueda. Exacto. Y tenés renglones, sí, con día, estación, lugar y, ajá, observaciones. Sí. Y otro lado una hoja en blanco donde pegás, sí, la hoja de árbol. Exacto, ¿no? La hoja, hoja real. Claro, una cosa, claro, más de como... Hoja sobre hoja. Claro. Volviendo un poco, hoja, a esa cosa de salir, investigar, una cosa media darwiniana que se perdió, ¿no? De salir, claro, con los chicos, afuera, investigar, ver, porque los textos también algunos dicen partes de leyendas de cada árbol, entonces hace como referencia a alguna leyenda, bueno, lo describe, pero bueno, no sé si querés leer. Sí, sí, pero sí, voy a decir una sola oración, porque sí, me parece que esto describe y cuenta todo como, ¿no? Dice, sí, sí, un poco. Si sus espinas a nadie dejan trepar, su follaje a todos ofrece su sombra, que es fresca y muy apreciada en los meses de calor. Exacto. Y así empieza a describir lo que es, sí, la sombra de, en este caso, el palo borracho. Exacto. Perfecto. Sí, bien, que ahora está en flor, por ejemplo. Ok. Unas, no, en caballito. Hermosas. Sí. Muy boludo. Che, y escúchame, esto se presenta, como decíamos, el sábado este mismo 27, sí, en el Jardín Botánico. En el Jardín Me Botánico. Me parece totalmente acertado. Hermoso, hermoso. Ahí. Lo que se presenta en cemento. Sí, no. Ahora, aparte de cemento, que la rompe. No. ¡Sin bengalas! Bueno, ¿y cómo va a ser la presentación? Bueno, la presentación, están todos invitados, es una actividad gratuita, digo actividad porque la idea es presentar el libro y después quiero hacer como un pequeño recorrido, ir hasta el higuerón, okay, que es un árbol bastante particular. Es porque, muy flashero. Sí, atrapa, sí, al árbol y como que lo es aprieta. Como dos árboles en uno, ¿no? Exacto, como, sí. Entonces atrapa al higuerón y lo va como apretando, pero bueno, ahí mismo el texto, si algún día lo tienen, cuenta un poco cómo, que es bastante extraño. Bueno, vamos a ir al higuerón, vamos a ir al palo borracho, al jacarandá. ¿Dónde encuentro un higuerón de esto? Un higuerón en varios lugares. Es difícil, acá lo dice, sí, este es el árbol difícil. No, me encantó eso. O sea, arranca, te spoilea el toque. Este es el que te va a costar. Este para, es el que la te figurita, va a costar. Messi, este es, sí, Messi del... Exacto, sí. Pero es muy lindo cuando lo encontrás porque decís, ¡ay, ese es! Y generalmente está en palmeras, porque ¿qué hace? Tiene unos frutos muy, muy ricos que son higos chiquititos que las aves lo comen y hacen caca, digamos, arriba de los árboles, porque se posan, uh-huh, arriba de una palmera, hacen caca, esa semilla germina y empieza a tirar como unas ligas que van al piso. Terrible. Sí, tipo lianas. Como unas lianas, como si fuese un pulpo, y empieza a rodear el árbol y a hospedarse en él. Digamos. Lo abraza. Y lo abraza, como dice el texto de Firu. Lo abraza como una serpiente, como el abrazo de una serpiente, y lo deja ahí. Y bueno, y en un momento el árbol muere. Porque en realidad este otro árbol... No, que no se le la absorbe, no le absorbe nada. Ah, no, okay. Simplemente se posa sobre él y bueno, y queda. Es como así, una mutación natural, sí, que tiene. Exacto. Medio como que se fertiliza a sí mismo, por esto que contabas. Que claro, está, sí, bueno, exactamente. Pero lo que hace es posarse arriba de ese árbol. Estamos hablando con Marisa Pesavento, autora del libro Árboles de mi ciudad y mi país, que es un libro herbario. Me gusta, ahora lo voy a decir todo el tiempo. Mañana voy a decir herbario. O sea, yo te voy a decir herbario. Porque el sábado... hay que decirlo muchas veces, sí, para llegar el sábado a la presentación, sí, del libro. El sábado a la presentación. Decime del libro. Horario, dirección. Horario, bla, mira, bla, bla, es en el Botánico de Buenos Aires. Sí. Hay como un edificio y en la parte de atrás del edificio principal, cuando uno entra, hay como una emplanada y se va a hacer afuera. Es una actividad al aire libre, gratis. Hermoso. Voy a repartir semillas de árboles nativos. Bien. De plantas, no árboles, plantas nativas, okay, que está la red de árboles nativos. Que me va a donar unas semillas para repartir y voy a dar como unas cositas para que la gente se vaya con eso. Vamos a vender libros, que va a estar la Asociación Amigos del Jardín Botánico. Bien. Vendiendo el libro. Y después va a estar también en la Feria del Libro, eso el libro, en el stand de Aves Argentinas. Para los socios también hay descuentos, es muy fácil asociarse, es una asociación, una ONG que hace 100 años que existe y se dedica a la conservación de aves, pero también ahí adentro hay una escuela que se llama Escuela Argentina de Naturalistas, donde yo estudio. Bien. Donde se estudian como todas las ramas de la biología, pero desde una mirada más naturalista. Entonces tenés materias como entomología, que es toda la parte de artrópodos, insectos, arañas, tenés flora y fauna argentina, uh-huh. botánica morfológica, zoología. ¿Ves como un panorama? Como ir al museo. Muy, muy hermoso. Buenísimo. Muy hermoso. Che, y tiene, perdón, ¿tiene Instagram? ¿Alguna sí, página tengo, tenés? Tengo un Instagram, ¿cómo? Sí, que es. Tengo que empezar a manejarlo okay, un poco perfecto. Mejor. No importa, vos dalo y que se te va a obligar solo. O sea, sí. Si todo sale ahí bien. Ahí va, ahí va. Se llama Árboles de mi ciudad y mi país y también un Facebook que armé uh-huh. que se llama también Árboles de mi ciudad y mi país. Bueno, hay imágenes y videos estarán subidos en nuestras redes porque hemos sacado fotitos y hemos videado el libro en todos sus aspectos. Es hermoso y lo recomendamos altamente. Gracias. Yo tenía una evocación para hacer, más que una pregunta, pero quizás la conozcas. Hace poco una amiga me hablaba del herbario de Emily Dickinson, de la poeta estadounidense, y que me lo mostraba por fotos, porque es una especie de... No es un incunable, porque es comienzo, o sea, final del siglo XIX, pero es una maravilla, es como una pieza de museo, que era el herbario que ella misma se escribía. Así que celebro mucho que traigas un herbario de qué nuevo. Bueno. No, lo voy a anotar porque no, no estaba. Hablar. Qué bueno. No, y también quería contar que es un libro autogestivo, lo hice de una manera. Eso es muy importante. Esto es importante primero porque siempre es importante la autogestión. Sí. Sino porque además se puede ver que, aún siendo autogestivo, puede ser hermoso con calidad, puede ser, porque viste que sí, la autogestión claro. al toque se relaciona con algo más. Sí, magico, claro, hoja de cosas. Sí. No, esto es un libro tapadura, hermoso, muy bien editado. ¿Con quién lo editaste? No, lo edité yo de manera independiente. Aves Argentinas lo que hizo fue darme el aval de que claro. está toda la información que es acá, real, es real, está bien. Está también en la tienda del Museo de Ciencias Naturales, uh-huh. también corroborado por el laboratorio de botánica de ahí, que está todo bien. Así que todo lo que está acá, está todo bien. Está chequeado. Gracias, Marisa Pesavento. Nosotros nos volvemos a ver el sábado. Entonces, ¿a qué hora era? ¿Me dijiste, a las 16 horas. 16 horas, hermoso horario en el Jardín Botánico. Regular. Este sábado para la presentación del libro Árboles de mi ciudad con Marisa Pesavento. Me distraje porque me quedé leyendo que venía después, pero no pasa nada. Este beso es para ti. Un pulgar, dos pulgares, tres pulgares, cuatro pulgares. Después está todo muy bien. Infernet.